Nos vamos hasta Murrio, donde continúa el Festival de Cine Begibistán, que este año otorgará la chapela de honor al actor bilbaíno Ramón Barea por su trayectoria profesional, que incluye cine, televisión, teatro. Ramón Barea, bienvenido. ¿Hay algo que no le quede por hacer? Cantidad de cosas, muchísimas cosas. En mi oficio he podido trabajar en varios campos, pero todo está pendiente siempre. Siempre, siempre se aprenden cosas nuevas a pesar de la experiencia. Sin duda. Y este oficio de actor y esta vida que llevo yo está siempre aprendiendo, ¿no? Nunca acabas de saber todas las posibilidades que tiene el oficio de actor y o de director o de guionista. Siempre puedes ir a mejor. ¿Con cuál de los aspectos se queda? ¿Como actor de cine, de teatro, de televisión, como director? ¿Cuál es? El estado de gracia es poder pasar de una cosa a otra, ¿no? Yo me siento fundamentalmente actor y esa fue mi vocación desde muy jovencillo, desde que empiezo a dedicarme profesionalmente al trabajo de actor con veintipocos años. Lo otro ha venido dado, o sea, el verme escribiendo teatro, dirigiendo cine o tal, es algo que yo pensaba que hacían los otros, que yo simplemente era un actor y que las circunstancias me han ido llevando a ello. Y yo creo que el estado más de felicidad profesional es cuando puedes pasar de una cosa a otra, cuando acabas de hacer una cosa en teatro como actor y de pronto estás en una peli o de pronto diriges otra obra de teatro o tal. Esa posibilidad de renovarte dentro de tu espacio de trabajo es muy saludable. Y bueno, y sobre todo encontrarse cómodo, ¿no? Ver que uno es capaz de hacerlo también, por supuesto. Sí, eso sí, que vas alternando de un tipo de trabajo a otro y que ves que, pues efectivamente, ¿no? Que pensaba que yo simplemente era un actor y que luego dices, ah, no, bueno, pues escribo teatro, ah, no, dirijo teatro, ah, no, dirijo cine. Todo muy tardío, ¿eh? Es decir, que yo hasta hace muy poquitos años, cuando me decían, bueno, ¿qué ponemos aquí debajo del nombre? No sé, pon actor y tal, pero es que llevas dos películas como director. Ah, bueno, es verdad, pues pon director de cine o no sé, nunca he sabido exactamente. Siempre en el fondo me he sentido un actor que he tenido la oportunidad de hacer más cosas, ¿no? Pero de manera natural, o sea, que yo no me planteaba nunca, ah, yo quiero, voy a dirigir cine, voy a dirigir teatro, tal. Ha venido un poco dado por la propia marcha del oficio. ¿Y cómo ves el panorama actual del cine, del teatro español? ¿Está tan mal como dicen o bueno? Bueno, yo no lo sé. En el caso de teatro, por ejemplo, curiosamente, eso que siempre se habla como de la crisis del teatro y tal, y en este momento está dando los niveles de asistencia altísimos. Toda la red de teatros, por ejemplo, de todo el Estado español, está dando una ¿cómo le llaman? Un nivel de ocupación muy muy grande, muy importante. O sea, el público acude al teatro. En el caso del cine, la competencia es mayor. Es decir, el teatro no tiene de pronto compitiendo multinacionales o producciones hechas en Europa o en Estados Unidos, tal, ¿no? Yeah. Normalmente son producciones nacionales o tal. Y además con un público más o menos fiel y con públicos nuevos que acuden y tal. En el caso del cine es que nos traen un cine, es que la competencia es mayor, es que las producciones aquí pues tienen el nivel que tienen en comparación con las grandes superproducciones, tal, ¿no? Y sin embargo yo las películas más conmovedoras, que esas que te llegan y tal, siempre hay una película española en esa, en esa cosa, ¿no? Siempre hay, es decir, no sé si será el gran cine del mundo mundial, pero que muchas de las pelis que más me han afectado, que más me han gustado, más me han emocionado, tienen que ver con el cine español. Han sido españolas. Y en el caso del teatro, otra circunstancia que no tiene, como digo, esa competencia con producciones multinacionales americanas o tal, es que ya es de las pocas cosas que no, el teatro, que no se pueden descargar o piratear por internet, ¿no? Pues sí, también, la verdad. O no hay manera. Bueno, Ramón, ¿y qué tal sienta volver a la Tierra para recibir un homenaje, en este caso? Bueno, pues en es estupendo. O sea, esa cosa de reina por un día es maravilloso pues eso, es una cosa que se coge con mucho cariño y que de pronto dices, ah, mira, alguien se ha fijado en mi trabajo y tal. Es una cosa que se agradece un montón y es como, yo qué sé, no sé qué premios son los más importantes, pero me da igual. Yo me siento tan emocionado con mañana estar en en Amurrio para recibir la chapela, que como si fuera el Oscar de Hollywood. Pues bueno, será seguramente una ceremonia emotiva. Gracias, Ramón Barea, por haber estado con nosotros en los micrófonos de Radio Ayala. Y bueno, recordar que la ceremonia de entrega de la Chapela de Oro será mañana, será en el Teatro Anchoquia de Amurrio a las 8 de la tarde, si no me equivoco, ¿verdad, Ramón? Exacto, sí, eso es. Bueno, pues ahí estaremos porque seguramente sea una gala especial. Muchas gracias, Ramón, por haber estado con nosotros.